Un periodista pregunta a Ana María Matute de la Real Academia Española: ¿qué es para usted vivir mucho? Ella responde: darte cuenta, tocar lo que vives en cada instante. El buen fotógrafo capta lo instantáneo. La persona sabia es aquella que sabe vivir en cada instante. No se puede tomar la vida como una carrera, no es una competencia. La vida es un tesoro que hay que saborearlo en cada momento, que hay que compartirlo. Es un soplo de eternidad que el Señor nos ha regalado. La vida es saber disfrutar y compartir el cariño inmenso que nos rodea cuando estamos en familia, en el trabajo, en el campo, cuando sopla el viento y acaricia la lluvia. La vida es un eterno aprendizaje del amor, escribió Francisco Carvajal. Nuestra vida es breve, por eso hemos de aprovecharla hasta el último instante para ganar en el amor, en el servicio a Dios. Con frecuencia, la Sagrada Escritura nos advierte de la brevedad de nuestra existencia aquí en la tierra. Se la compara con el humo, con una sombra, con el paso de las nubes, con la nada. Qué pena perder el tiempo o malgastarlo como si no tuviera valor. Qué pena vivir practicando como ocupación la de matar el tiempo, que es un tesoro de Dios. Qué tristeza no sacar partido, auténtico rendimiento de todas las facultades, pocas o muchas, que Dios concede al hombre para que se dedique a servir a las almas y a la sociedad. Cuando el cristiano mata su tiempo en la tierra, se coloca en peligro de matar su cielo. Cuando por egoísmo se retrae, se esconde, se despreocupa. Aprovechar el tiempo es llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. A veces, aprovechar una tarde será perderla a los pies de la cama de un enfermo o dedicando un rato a un amigo a preparar el examen del día siguiente. La habremos perdido para nuestros planes, muchas veces para nuestro egoísmo, pero la hemos ganado para esas personas necesitadas de ayuda o de consuelo y para la eternidad. Aprovechar el tiempo es vivir con plenitud el momento actual, poniendo la cabeza y el corazón en lo que hacemos, aunque humanamente parezca que tiene poca entidad, sin preocuparnos excesivamente por el pasado, sin inquietarnos demasiado por el futuro. El Señor quiere que vivamos y santifiquemos el momento presente, cumpliendo con responsabilidad ese deber que corresponde al instante que vivimos, librándonos de preocupaciones inútiles, futuras, que quizá nunca llegarán. Y si llegan, ya nos dará nuestro Padre Dios la gracia sobrenatural para superarlas y la gracia humana para llevarlas a cabo. Él mismo nos dijo: no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio peso. A cada día le basta su afán. Vivir con plenitud el presente nos hace más eficaces y nos libra de muchas ansiedades inútiles.